Y pasando Jesús de allí, lo siguieron dos ciegos que a gritos le decían: Hijo de David, compadécete de nosotros. Cuando hubo entrado a la casa, se le acercaron los ciegos. Jesús les dijo: ¿Creéis que yo puedo hacer eso? Ellos le contestaron: Sí, Señor. Entonces les tocó los ojos, diciéndoles: Que conforme a vuestra fe, así sea. Y comenzaron luego a ver. Pero Jesús les dijo severamente: Cuidado con que lo vaya a saber nadie. Pero ellos, luego que salieron, divulgaron aquel milagro por toda la comarca. Cuando los ciegos salieron, unos le llevaron un mudo poseído del demonio. Y luego que Jesús echó fuera al demonio, el mudo comenzó a hablar y las muchedumbres se llenaron de asombro y dijeron: Nunca se había visto tal cosa en Israel. Pero los fariseos decían: Echa fuera a los demonios por autoridad del príncipe de los demonios. Jesús andaba por todas las ciudades y pueblitos, enseñando en las sinagogas, predicando la buena nueva del reino y curando toda enfermedad y toda dolencia. Y mirando a las muchedumbres, le daba lástima de ellas, porque estaban afligidos y abatidos como ovejas sin pastor. Por lo cual dijo a sus discípulos: La cosecha es mucha y los trabajadores son pocos. Suplicad pues al dueño de la cosecha que mande más jornaleros a ella.